Tú sabes que, en primer lugar, la relación personal entre el presidente Bashar al-Assad y este servidor han sido construidas sobre una base tan sólida como las rocas de Sueida, la roca más sólida. ¿Cuál es esa roca? ¿Cuál es esa solidez que sirve de piso a nuestras relaciones? Es el afecto, es el amor por nuestros pueblos, es el máximo compromiso, radical compromiso antiimperialista y por la liberación de nuestros pueblos. Hay una gran solidez, pues, como base de unas relaciones que con esta, nuestra tercera reunión, mi segunda visita a Siria, bueno, podemos decir que han florecido ya. Ha florecido un primer jardín, un primer terreno sembrado. Y seguimos sembrando el terreno sobre ese afecto, ese amor compartido, para cada día ir construyendo un edificio más grande de relaciones políticas, nuestras posiciones comunes, que ayer conversamos mucho sobre el tema del Oriente Medio, todo lo que es, bueno, la necesaria paz en el Oriente Medio, todo lo que es la amenaza del Estado genocida de Israel y sus agresiones contra el pueblo palestino, contra el pueblo sirio. Yo le expliqué con detalle la situación de América del Sur, de América Latina, la amenaza de Estados Unidos e Israel en Colombia, que pretenden convertir a Colombia en el nuevo Israel, pero en América Latina. Así que la relación política al más alto nivel, la hemos puesto al más alto nivel. Ahora estamos decididos a levantar la relación económica, la relación comercial, a crear un conjunto de emprendimientos, empresas productivas mixtas para la producción, para el comercio, la finanza, el financiamiento de nuestros proyectos, el tema social, la educación, la salud, la lucha contra la miseria, contra el atraso, para convertir a Siria, a Venezuela, en dos países potencias, en Oriente Medio y en América Latina. El de Siria y Venezuela viene de muy lejos. Podemos decir que viene de las mismas entrañas de nuestra gran nación, de nuestras patrias. La historia de ambos. De la historia. Las luchas de Simón Bolívar, luchas antiimperialistas, lucha por la unidad del pueblo latinoamericano, suramericano. Las luchas del sultán Bashar al-Atrash, el libertador, el gran revolucionario de Siria. Y bueno, y luchador por la unidad del mundo árabe. Es decir, de ahí vienen nuestras raíces antiimperialistas. Eso pudiéramos decir que lo llevamos en los genes y en la sangre. Ahora nosotros hemos alineado posiciones, el gobierno de Siria, el gobierno de Venezuela, para enfrentar las agresiones del imperio aquí en Oriente Medio, en América Latina, bueno, desarrollando las acciones diplomáticas. En la medida en que Siria fortalezca sus relaciones con el Oriente Medio, por ejemplo con Turquía, desde aquí yo quiero enviar un saludo al pueblo sirio en primer lugar, y un beso a Siria. Gracias. Pero desde aquí también al pueblo turco y al gobierno de Turquía, sabemos la profunda relación de afecto, de alianza, de estrategia de Turquía con Siria. De la misma manera al gobierno y al pueblo del Líbano, es un pueblo hermano del pueblo sirio, al pueblo palestino y su gobierno, al pueblo iraní y su gobierno, al pueblo de Qatar y su gobierno. Estoy hablando de lo que reconozco como los principales aliados políticos y estratégicos de Siria y de Venezuela, de hecho. Y también todos de Venezuela, un poco más, un poco menos, pero en la medida en que Venezuela contribuya a que Siria tenga cada día mayores y más profundos aliados en América Latina, en la medida en que Siria coopere para que Venezuela tenga cada día mayor cantidad y en más profundidad aliados en el Oriente Medio y en toda esta inmensa región del mundo, entonces estaremos derrotando ambos de manera coordinada los intentos de aislarnos que tiene el imperio yanqui, los embargos comerciales, económicos, las conspiraciones permanentes para llevarnos a guerra entre con pueblos vecinos, es muy importante esto, que nuestra diplomacia, al más alto nivel de los presidentes, de los cancilleres, de los ministros, nuestros gobiernos, nuestros partidos, nuestras organizaciones sociales, se unan con los pueblos de Oriente Medio, con los pueblos de América Latina, con Europa, con países y pueblos y gobiernos e instituciones aliados en Europa, estaremos derrotando al imperialismo y su vana pretensión de quebrar la revolución siria y quebrar la revolución bolivariana. Eso es apenas un ejemplo de, bueno, de los niveles de coordinación estratégica, diplomática y de la gran política a la que nosotros hemos llegado. Y vamos a desarrollar cada día con mayor firmeza.